El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las... Sábado 16 de septiembre del 2017, amigos oyentes, amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días, sean bienvenidos al programa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, Al Día con las Buenas Noticias. Ya nos acompaña en esta mañana de sábado el señor alcalde del Cantón Chone, el doctor Dayton Alcibar, a quien vamos a saludar, y también vamos a expresar el saludo a quienes a esta hora están enganchados a través de las diferentes emisoras y también a través de la televisión. Alcalde, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Arturo. Gracias por permitirnos un día sábado más llegar a los hogares de la ciudad de Chone, de Manabí, del Ecuador y del mundo. Bien, efectivamente vamos a saludar también a todos quienes están a esta hora enganchados a través de Radio Coqueta 96.5 en el Cantón Chone, también en Radio Milenio 96.5 en el Cantón Flavio Alfaro y en las zonas rurales del Cantón Chone, además a través de la televisión online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12. A todos ellos, mil gracias por su audiencia sábado a sábado y también durante los reprises en la semana. Alcalde, bien, vamos a empezar dando una buena noticia, porque para el próximo 22 de septiembre la parroquia Chibunga tendrá la inauguración de la planta de agua potable, y esta obra es de gran importancia para esa parroquia del Cantón Chone. Denos esas buenas primicias, doctor. Sí, Arturo, y distinguido oyente, tenemos la oportunidad de poder ir planificando la entrega y la inauguración de estas obras que marcan un antes y marcan un después de lo que estamos nosotros cumpliendo dentro de nuestra planificación de obras durante el año. Chibunga por muchos años había estado demandando esta obra que mejora la calidad de vida, esta obra que tiene una significación muy grande, y con mucha responsabilidad desde la administración que hoy día tengo el honor de presidir, se tomó la decisión de poder implementar la planta de agua potable para la ciudad, para la parroquia Chibunga, que además es una planta que cuenta con todas las características técnicas y que va a ser sistematizada, que se necesita de poco recurso humano para poderla operar y manejar, y que con eso pues nosotros cumplimos con esos requerimientos de las normas del buen vivir. En muchas ocasiones vemos que las comunidades, las parroquias tienen agua entubada, pero lo que hoy día vamos a entregar a Chibunga del 22, sabemos que estamos cumpliendo con todas las normativas y nos llena de satisfacción y orgullo poder entregar una obra de tal magnitud. Será el 22 de septiembre a las 10 de la mañana. Ahora, alcalde, el tema del agua potable en Chibunga, muchos ciudadanos hemos entrevistado e incluso hemos hecho el reporte ya en la parroquia, nunca han contado con el sistema de agua potable en esa parroquia. Usted, que también estuvo en la concejalía en años anteriores y ahora en la alcaldía, esta es una obra que se la ha requerido por muchos años. Sí, desde el inicio mismo de la parroquia siempre las comunidades tienen a hacer sus asentamientos en la ribera del río por la facilidad de poder tener el líquido vital. Nosotros podemos valorar las obras que hay y tú al día puedes estar sin la energía eléctrica, puedes tener falta de otro requerimiento, pero cuando falta el agua se complica todo. Entonces, tener agua de calidad, tener agua potable y cumplir con el requerimiento de una parroquia que está llamada cada día a poder crecer, a seguir mejorando su adesentamiento dentro de las obras que necesita, esto realmente marca esa diferencia. Bien, vamos a ver nosotros imágenes de un documental que fue expuesto la noche de ayer en la televisión online, como es Hechos Ecuador, sobre un recorrido que hizo el alcalde junto al periodista Richard Macías sobre algunos sectores donde la obra pública ha llegado y que lamentablemente hay ciudadanos que no quieren observar lo que se está haciendo. Ahí podemos ver imágenes, alcalde, del recorrido que usted hizo en varias calles, como la Riva de Neira, Ítalo Colamarco, Salustio Giler, Eugenio Espejo, en la parroquia Santa Rita. La obra pública está evidenciándose de acuerdo al trabajo presentado en una televisora la noche de ayer. Bueno, y en ocasiones nos resulta muy poco el tiempo que nosotros salimos a hacer los recorridos. Tuvimos ese día otras actividades que realizar, tuvimos el lanzamiento de la campaña Hazte Socio de Grecia y tuvimos que retornar después del recorrido. Y en la tarde quisimos nuevamente implementar el recorrido, pero teníamos otros compromisos y los técnicos del Departamento de Obras Públicas pudieron acompañar al periodista Richard Macías para que se pueda evidenciar los trabajos que venimos ejecutando en cada uno de los sectores. Hay mucha gente que desconoce la obra que se está realizando. Entonces, hoy día, a través de estos programas, que son informativos, que sirven para trabajar con la veracidad y el momento oportuno, estamos tratando de poder llegar y poder decir cuáles son los lugares donde se está interviniendo y que van dando ese no solamente la recuperación de ciertos tramos viales, sino que estamos recuperando barrios y estamos cumpliendo con las normativas del buen vivir. En la medida que se pueda, producción, a ver si podemos colocar también la imagen pantalla completa, compañeros de producción, para que se evidencie más el recorrido que se hizo en varias calles del cantón. En las últimas semanas, amigos televidentes, amigos oyentes, gente sin oficio ha estado publicando en redes sociales algunas imágenes que denigran el trabajo en sí del municipio y que nosotros con este tipo de información estamos desvirtuando aquellas acciones que no están correctas y sobre todo evidenciando con los hechos cómo se está trabajando y cómo se está palpando la obra pública. Incluso hay muchos actores, alcalde, ahí la ciudadanía habla del trabajo que se registra en los barrios, en el centro de Chone y en el tema de los ejes viales que se han construido dentro de su administración. Decía la jefa de obras públicas, la directora de obras públicas del municipio de Chone, que solamente la calle Colón es la única vía de aquellas que colindan con el bypass que fue construida en la anterior administración y que usted la terminó. Por lo tanto, las otras calles que obviamente colindan con el bypass son obra suya, hechas por la administración 2014-2019. Bueno, la comunidad ha sido testigo desde cuando llegamos de los problemas que recibimos. Conversábamos con los compañeros de la empresa pública del agua, en tanto y en cuanto a veces tenemos que hacer una memoria retroactiva de todo lo que significó los trabajos que implementó Ecuador Estratégico a través de la empresa Coinfra. Nos tocó 6 meses estar reparando fugas de agua y nos hacían creer que el nivel freático de Chone estaba elevado, que por eso no se podía trabajar con la colocación del hormigón armado de estas vías, de la Colón y de la Manuel de Jesús Álvarez, que quedaron contratadas y que nos ha tocado a nosotros asumir el pago a través de fideicomiso y que todavía sigue siendo dolores de cabeza, porque no solamente fue la obra que se contrató con la compañía Vettore, sino con la compañía de San Antonio, que también no está funcionando el alcantarillado sanitario y la dotación de agua potable. Hoy día nos ha tocado invertir y dar por terminado los contratos que anteriormente fueron firmados en la administración anterior. Todo este tipo de situaciones ha hecho que inclusive nosotros seamos observados por Contraloría sin tener nada que ver en el asunto, por solamente proteger a la comunidad de no recibir una obra que queda en malas condiciones, que no presta la funcionalidad y que no cumple con el objeto para el cual fue contratado. Entonces, esto realmente de las personas que son amigas, que tienen experiencia, nos dicen, es imposible que pueda seguirse con estas compañías. Lastimosamente, cuando nosotros damos por terminado un contrato en los términos legales y se declara de no cumplimiento, tenemos que esperar 2-3 años y esto se le hace un daño a la comunidad. Entonces, de alguna u otra manera, hemos ido a encontrar la solución a los problemas que nos han dejado como herencia. Y han sido resueltos, que es lo elemental. Disculpe que le interrumpa, alcalde, pero ahí podemos evidenciar nosotros imágenes de uno de los parques que usted está construyendo. Creo que es el de Don Calderón o Cefisa, uno de los dos, donde se evidencia la obra pública. Bueno, el requerimiento cuando nosotros tuvimos que hacer el análisis de lo que significa el porcentaje de áreas verdes que tiene Chone para disposición de la comunidad. La información que teníamos es que no cumplíamos ni con el 1% cuando se tiene que llegar a 7 o 8 metros por cada ciudadano. Entonces no se han respetado las áreas verdes, no se las ha estado manteniendo, no se las ha adecuado, no hay un registro de todas las áreas verdes que tenemos, y por eso pues estamos con un nivel muy bajo en el cumplimiento con el SEMPLADE que califica este tipo de accionar. Entonces, en todos los lugares que hemos intervenido, en el caso del Emilio Hidalgo, que dejamos un parterre central, dejamos regeneración de la avenida y tenemos áreas verdes. En la 14 de agosto, que también hicimos, tenemos área verde. Entonces toda esta sumatoria va haciendo de que se vaya cumpliendo de a poco con incrementar las áreas verdes para llegar a cumplir con las normativas. Entonces todas estas situaciones que nos recomiendan la parte muy formal y en la parte técnica, nosotros sabemos que tiene que ir a cumplirse. Hoy día tenemos diseños para el nuevo mercado de la ciudad de Chone y tenemos áreas verdes. Tenemos que hacer adecuaciones en el terminal terrestre y van incluida la arborización de estas áreas. Entonces, cada vez que podemos nosotros implementar áreas verdes para Chone, lo vamos a hacer encantado de la vida. Tenemos parques lineales, tenemos la recuperación de la ribera del río, que son otro pulmón que va a poderse sumar al aporte del requerimiento de áreas verdes. Entonces, todo eso se lo hace de la perspectiva de la planificación de los compañeros de obras públicas con los compañeros de servicios públicos y con plan estratégico proyecto, desde la visión que damos desde la administración para que se pueda cumplir con esta con este requerimiento tan ansiado. Qué bien que esté quedando el parque, alcalde. Ahí lo podemos visualizar para quienes están conectados a través de la televisión. Ya faltan pequeños detalles para poderlo inaugurar. ¿Para cuándo se prevé esto, inaugurar tal vez en los próximos meses, alcalde? Bueno, y nosotros sabemos que estos parques, cuando se hace una contratación, tiene una fecha de inicio y una fecha de culminación. En los próximos días sé que vamos a tener la oportunidad de poderlo recibir y entregar a la comunidad. La preocupación que siempre nos queda es que la comunidad sepa que estas son áreas para poderlas cuidar, para poderlas mantener y que lo hagan de la mejor manera. Hoy día, que todavía no está entregado, que no está cumplido con todo lo que se ha contratado, ya hay personas que jóvenes que van y que hacen uso de estas instalaciones cuando está diseñada para niños menores. Entonces la comunidad también tiene que estar muy a la expectativa de saber que tiene que contribuir al cuidado y a defender lo que se les está entregando hoy día. La corresponsabilidad, sin duda, eso es interesante. Vemos imágenes ahí, alcalde, ahora de la calle Italo Colamarco, donde se están haciendo aceras y bordillos, una calle olvidada por muchos años. Bueno, cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer los recorridos, vamos viendo cuáles son las calles que donde hay instituciones, donde se tienen que ir haciendo los anillos viales, donde hay el requerimiento de la comunidad por mucho tiempo, y eso es la alternativa. Hoy día estamos interviniendo con aceras y bordillos, estamos contribuyendo con recuperar el alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial y la dotación de agua potable donde no hay, porque hay tuberías que han sido cambiadas y que ya no tienen la fuerza ni que tienen los diámetros para poder llegar agua. Entonces todo esto se está haciendo en lo que tiene que ver con la recuperación de los sumideros. Hay sumideros que estaban muy por debajo, que estaban mal construidos, y todo eso está contemplado en esta obra. Entonces cuando nosotros hacemos un análisis muy sesudo de lo que significa entregar una obra, ya que ya tú no tienes que ir a rellenar con tierra ni con material de las canteras de Puerto Viejo, y eso se convierte en un ahorro, porque ya es una vía que va a durar para 8 o 10 años, a no ser que haya una eventualidad de alguna ruptura de agua potable o algún problema de alcantarillado sanitario. Entonces todos los sumideros, todos los pozos de agua servida se están limpiando, todos los pozos y los sumideros de agua lluvia se están limpiando para que tengan la funcionalidad que deben tener. Entonces es una regeneración integral que le vamos dando a cada uno de los sectores donde intervenimos, porque hay mucha gente que dice, no, solamente están adoquinando. No, no es adoquinar, es recuperar la vida de los barrios a través de la funcionalidad de la obra de infraestructura sanitaria que tenemos, y eso nos complace, saber que la gente cuando vamos nos dice, ¿y por qué las otras administraciones no han hecho esto? Realmente porque la planificación que tenemos va en ese sentido, de poder cumplir de la mejor manera con los requerimientos que tiene la comunidad.

sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos en el barrio Tacheve. Estamos aquí en la parroquia Nueva Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sisto Durán Ballén. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Continuamos con más, esto es Al Día con las Buenas Noticias, el programa de la alcaldía de Chone. A todos quienes a esta hora de la mañana están en dirigiéndose a diferentes lugares, les saludamos y les invitamos a que siga las plataformas digitales del municipio de Chone para que usted se entere minuto a minuto de todo lo que hace el municipio y su alcalde en beneficio de la colectividad. Bien, doctor, vamos a seguir registrando imágenes de la actividad que se cumple en diferentes barrios de Chone. Le preguntaba antes de irnos al corte, para muchas personas, como que aquí no hubo terremoto, como que aquí no se intervino, como que aquí en el municipio de Chone no se atendió a los más necesitados. ¿Qué podemos argumentar al respecto de lo que se ha hecho hasta el momento? Veamos las imágenes también de manera general, a ver si el compañero de producción me ayuda para poder ir dialogando. Alcalde. Bueno, y cuando tenemos la oportunidad de estar haciendo acompañamiento a todos los equipos que han intervenido en la reparación y en la restauración de los servicios, sobre todo cuando hablamos de agua potable, que se nos destruyó hasta un 60% por desacople de las tuberías, por pérdida de tuberías, por tuberías que estaban ya obsoletas al haber cumplido la vida útil. Nosotros tenemos un registro de más de 1.200 fugas de agua potable que hemos tenido que restaurar. Cuando hablamos del alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, también hemos tenido los problemas de que las conexiones que se hicieron tradicionalmente para poder evacuar las aguas servidas, las instalaron hacia las aguas lluvias. Todas estas situaciones han hecho de que una vez que quedaron inoperativas las bombas en las estaciones de bombeo de Amazonas, en la Santa Marta, en las del Inca, estas aguas fluyeron hacia el río y había una contaminación permanente. Con la coordinación y con la ayuda que se hizo desde la planta de agua potable, desde la empresa pública del agua y Senagua y la EPA, tuvimos el aporte de ciertos materiales y nos hemos dedicado a trabajar más de un año para restablecer los servicios. Hay mucha gente que no valora esto, que cree que no se ha hecho nada, que si el agua llega en malas condiciones, que si no hay el servicio de agua las 24 horas. Hoy día podemos decir con mucha propiedad que se paró la pantalla de agua y que estamos procesando 19.000 metros cúbicos de agua para la demanda que tiene la comunidad. Que es verdad que hay muchas tuberías, todavía tenemos que arreglarlas, que tenemos que recuperar el servicio, eso es verdad. Pero al ritmo que hemos trabajado, lo hemos hecho a un ritmo acelerado, un ritmo de trabajar las 24 horas para poder cumplir con el requerimiento de la ciudad. Y allí llamamos que no solamente le toca a las instituciones trabajar para restaurar los servicios, sino que la comunidad también tiene que poder pagar los recursos que adeuda a las instituciones para nosotros poder seguir trabajando. Pues necesitamos operar con maquinaria, necesitamos trabajar con equipo humano, necesitamos comprar materiales e insumos. Entonces, lo poco que tenemos hoy día como recaudación para la planta de agua potable no nos alcanza para cumplir todo este requerimiento. Y la ciudad, pues, ya no presenta todo lo que antes de llegar a la administración veíamos: reboces de agua servida por todos los lados. Se ha ido mejorando de a poco las descargas de agua servida hacia las aguas lluvias y también el tratamiento que hemos hecho de remediación de la laguna de oxidación. Hay mucha gente que no sabe de qué está hablando porque no tiene el conocimiento técnico, pero se atreve a poder comentar y a decir que aquí se están maquillando las cosas. Entonces, de ninguna manera, nosotros hemos dicho que tenemos en nuestras manos el estudio hidrosanitario integral, que se está trabajando y que se trabajó con el presidente Rafael Correa, que se viene trabajando con el presidente Lenín Moreno para poder conseguir el financiamiento para esta obra, que es la obra redentora de Chone, que es la obra que no la ven porque va a estar enterrada. nosotros como administradores, no necesariamente al ser médico y sabiendo que la salubridad es lo más importante, sabemos que menos recursos se gasta en salud que en hacer una obra de esta naturaleza y que perdure para 25 o 50 años cuando se la ejecuta en esas condiciones. Entonces, todo eso, la comunidad tiene que estar muy consciente de que hubo un daño. Pero tenemos dentro del municipio concejales que creen que se sigue utilizando como muletilla la situación del terremoto para decir que no se hace nada, cuando no es así. Tienen falta de conciencia, falta de amor por la ciudad, en vez de hacer propuestas que vayan a poder sumar las actividades que hacemos, los trabajos que se vienen realizando, se tratan de estar todos los días dando una información que no es la adecuada y con eso pues tratar de ganar adeptos cuando no es así. Bien, hay que precisar que este documental también será retransmitido a las 21 horas, hoy sábado en la noche, en Televisión Online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12, para que usted pueda ver hora y media del trabajo que se ha hecho en este recorrido por el Cantón Chone. Bien, vamos a ver si nos vamos a una microonda, si regresamos a la pantalla principal, producción, y nos vamos ahora hasta con Wellington Zambrano, que está en el barrio La Grecia, donde se ha trabajado con algunos monumentos para el malecón que se encuentra en ese sector. Adelante, Wellington, te escuchamos, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigas y amigos televidentes y oyentes. En este día sábado estamos para brindar informaciones importantes y nos encontramos en el Malecón 5 de Mayo, Barrio La Grecia, para compartir con ustedes noticias positivas, importantes y por el bien cultural de Chone y el embellecimiento de este malecón, donde el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone está haciendo la donación de monumentos representando a la cultura, a la tradición de lo que es Chone, tierra de los naranjos en flor, y también pues se habla de acá de la mujer hermosa de Chone, la representatividad de la mujer como indican los monumentos, y también de el árbol de naranja visitados por los colibrí y la iguana, un animal de hábitat nativa de aquí y que posee en este sector. Para tal efecto, sobre este tema positivo, cultural, vamos a conversar con el presidente del barrio La Grecia, con el señor Pascual Ceballos, quien nos va a manifestar gestiones realizadas que ha hecho el Comité Promejoras de la Ciudadela La Grecia ante el municipio de Chone, y hoy los resultados son positivos. Cuéntenos las gestiones y los logros obtenidos. Buenos días. Buenos días, licenciado. Como usted dice, la verdad que se hizo gestiones. Este proyecto lo presentamos en sesión de consejo y gracias a los concejales y al señor alcalde. ¿Qué indica el proyecto? Construir monumentos para embellecer más el malecón del río. Eso es lo que se ha logrado hasta el momento. Sí, hasta el momento se ha logrado construir lo que nosotros habíamos pedido, y gracias al señor alcalde que aceptó nuestro proyecto. Cuéntenos, detállenos los monumentos, ¿cuál es la representatividad? Vemos una mujer, vemos un árbol de naranja visitado por los colibrí, vemos una iguana, y usted nos indica de que un caballo está por llegar. Ya, como usted ve aquí, la mujer representa a la mujer y la belleza de nuestro pueblo. Y también ella, en el tiempo de antes, cuenta la historia que ella hacía una porción, una pócima, donde cual, si la niña salía mujer, era una mujer bella, y si salía varón, era un hombre valiente. Una partera. Ya, así dice la historia, y es una historia muy bonita, porque nosotros la aprendimos en la escuela y la tenemos hasta el momento. Entonces quisimos representar en eso. Y quisimos que siga la historia en nuestro pueblo, que no muera la historia y que siga hacia adelante la historia de nuestro pueblo, como se contaba en el tiempo de antes. El árbol de naranja visitado por el colibrí, cuéntenos. Mire, como ustedes ven, aquí vemos el árbol de naranjo. Significa que el árbol de naranjo se sacó la flor del árbol de naranjo y el corazón del colibrí. De ahí se hizo la poción, y de ahí fue que salieron lo que ellos hicieron, la mujer y el hombre. Ya, vemos también que está una iguana. ¿Qué representatividad tiene la iguana? La iguana representa aquí nuestro sector, nuestro barrio. No solamente en todo lo que es la ribera del río hay iguana. Y como usted ve, hay iguanas donde en el árbol, durmiendo ahí. Nosotros cuidamos a estos animalitos porque ellos son autónomos de nuestro barrio y no queremos que nadie los venga y la moleste y le haga mal, porque es un animal que no le molesta a nadie. Está por llegar el caballo, nos dice. Sí, existe un caballo. No, ya está aquí. ¿Ya? Sino que a ver, ¿qué representatividad es la del caballo? El caballo representa nuestro orgullo chonero. la gente, nuestro, lo que somos nosotros, campesinos, que en el tiempo de antes nosotros andábamos en un caballo, veníamos de la, del campo a la ciudad a comprar, y eso en el tiempo de antes era nuestro carro que nos cargaba y nos llevaba. Al parecer se han dado resultados positivos ante gestiones realizadas por el alcalde. ¿Hoy día usted se siente complacido, agradecido de pronto? Sí, no solamente yo, todos los que somos de Grecia se siente, estamos complacidos porque el alcalde ha cumplido. Y bien por él, porque lo que estamos haciendo no es para nuestros barrios, como decían los compañeros, es para todos los que hacen los choneros. Porque esto, aquí vienen gente de otra parte, puede decir provincial, nacional, y disfrutan y ven que ya no es el mismo chone de antes o la misma gracia de antes. Ahorita ya hay otra forma, otro barrio donde los ciudadanos mismos se han encargado de apoyar y cuidarlo. Muchísimas gracias a la participación del señor Pascual Ceballos, el malecón del 5 de mayo, barrio La Grecia, como ustedes conocen y conocido por todos, con jardín, con plantas sembradas acá, embellecimiento verde, también ahora mucho mejor con estos monumentos, como nos acaba de indicar el señor presidente Pascual Ceballos, que tienen la representatividad de la cultura chonera. Con este informe volvemos a Estudios Centrales con imágenes de Exxon Castro, reportó Wellington Zambrano. Bien, muy bien, gracias a Wellington Zambrano por ese reporte en el barrio La Grecia, donde se han colocado monumentos como los que ustedes acaban de ver, como la iguana, el colibrí de Chone, que representan sin duda y que armonizan el tema del malecón allí en Chone. Vamos a hablar un poco también sobre ese reporte de la microonda con el alcalde de la ciudad. Doctor, bien. Ahí está la información que veíamos hace poco con Wellington de lo importante que la ciudadanía del barrio La Grecia está trabajando y sobre todo que está cuidando la obra pública que usted hace meses atrás entregó y que hoy tienen unos monumentos que embellecen el malecón. Bueno, primeramente muy contento de ver a uno de los dirigentes que cada día se preocupa por embellecer el barrio de La Grecia, a nuestro amigo Pascual Ceballos. Un hombre que está pendiente y que nos presentó las ideas, la iniciativa que él tenía para poder seguir embelleciendo, como lo decíamos, al barrio La Grecia. Y hemos tenido la oportunidad de poder ir diseñando estos elementos que tienen una tradición en la ciudad de Chone, que tienen una tradición en la comunidad manabita y que el país entero lo sabe. Entonces, estamos aportando y apoyando cada día para que esta comunidad se mantenga unida y nos haga ver lo importante que es poder trabajar con la recuperación de las riberas del río. El río tradicionalmente sabemos que es un elemento que nos da vida, que nos da esas condiciones y que un grupo humano hoy día se vea muy motivado por estas situaciones, que haga situaciones de reuniones familiares, de que nos invite a la comunidad a poder disfrutar y que podamos ver y apreciar lo que ellos tienen, nos conduce a que haya muchos sectores que puedan seguir tomando este mismo tipo de actividad y de actitud que dentro de la planificación nosotros la tenemos, que es la recuperación integral de la ribera del río. Estamos trabajando en Puerto Arturo, estamos trabajando en el Vergel y sabemos que nuestra alternativa es de poder dar las pautas para que la comunidad se sume a este trabajo, que pueda seguir haciendo las actividades que hace. Anoche teníamos una reunión en La Aurora y en Las Dos Bocas y nos decían: alcalde, estamos muy contentos de saber que La Grecia tiene este tipo de situaciones y nosotros también queremos que nos recupere, porque aquí podemos nosotros comenzar a trabajar, podemos comenzar a dinamizar nuestra economía y la gente tiene un lugar turístico que es el agua potable, y denos esa posibilidad de poder trabajar. Entonces estamos coordinando acciones para que la comunidad siga sumándose a esto y que cuide su barrio. Y es verdad que hay muchos lugares en la ribera del río que están llenas todavía de montes, de maleza. Estamos tratando de trabajar con nuestros equipos, con todo lo que podamos, para poder dar esa imagen que la comunidad la está requiriendo y que luego ellos van a ser quienes la cuiden, quienes la protejan y quienes la mantengan en esas condiciones. Y sobre todo que esa recuperación tiene que ser municipio y comunidad, trabajar en equipo. Para esta noche, a las 8 de la noche, se prevé la inauguración de esos monumentos en el barrio de La Grecia, así que todos invitados. Vamos hasta otro punto. Jim Berlor está en uno de los sectores que lamentablemente en días atrás fue afectado por incendios y la ayuda humanitaria llegó hasta esos sectores tanto en la 6 de diciembre como en Tachévé. Jimber Lor con el reporte, adelante, buenos días. Bien, ¿qué tal, estudios? Sean bienvenidos. En esta mañana nos encontramos en el sector de la Julio Andrade, precisamente en el lugar donde días anteriores se suscitó un flagelo que dejó sin vivienda a una familia chonense. Pero ante gestiones del GAD municipal de Chone, con otras instituciones de Manabí, se pudo llegar esa ayuda tan necesitada. Vamos a conversar con el técnico Patricio Espinel, técnico de lo que es gestión de riesgo del municipio de Chone, para que nos indique cómo se dio este proceso para que la ayuda llegara a esta familia que estaba necesitando acá en la ciudad. Patricio, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, efectivamente, compañero Jimber, en este momento nos encontramos haciendo acto de presencia en compañía de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que el día de hoy se encuentra entregando justamente la asistencia humanitaria respectiva para esta familia que ha perdido todo en este flagelo. A través del GAD Chone, que por medio de su área de la Subdirección de Gestión de Riesgos, hemos realizado la respectiva evaluación inicial de necesidades y la misma que ha sido derivada a todas las instituciones que tienen competencia en este tipo de eventos. Por tal motivo, el día de hoy, como usted puede evidenciar, se ha gestionado la respectiva ayuda, como son colchones, como son víveres, kit de vestir, kit de dormir, entre otros, que justamente con la finalidad de ayudar a esta familia que, como le digo, ha perdido todo. Bien, ¿cuáles son las instituciones que han participado de esta ayuda? Tenemos un reporte de que han asistido, tenemos la Secretaría de Gestión de Riesgo que está entregando el día de hoy, tenemos la presencia del MIES que han venido a prestar su respectivo contingente, tenemos la presencia del gobierno provincial, tenemos asimismo la presencia de autoridades locales como la presencia de la ingeniera Karina Arteaga, asambleísta. Tenemos asimismo la presencia de todas las personas, ¿no? Recordemos que nuestro Chone, nuestra gente solidaria, y han hecho presencia con un granito de arena con el fin de ayudar a estas personas que han sido damnificadas. Bien, definitivamente manos que dan son manos que reciben, y más aún en esos momentos tan difíciles. Así es. Bueno, estamos justamente para ayudar a la ciudadanía cuando se presentan este tipo de eventos. Y a pesar que no podemos regresarle nuevamente su vivienda tal y cual estaba, sí podemos aportar en lo que corresponde a nuestras competencias. Como lo dijo el técnico Patricio Espinel, de que Chone se caracteriza por ser solidario, estar presente precisamente cuando el hermano lo necesita. Bien, ahora vamos a conversar también con Jesús Zambrano. Él es un familiar y también habitante de la casa que prácticamente quedó en cenizas la noche de lunes anterior. Vamos a ver, don Jesús, a ver si se acerca y conversamos un poquito con usted acerca de este flagelo. ¿Dónde se encontraba usted la noche del incendio? Mire, yo ahorita estoy viviendo por la Jorge Gallardo. Entonces mis hijos, ellos quedaron aquí, yo me fui por allá y ellos habían salido, no estaban aquí tampoco en el momento del incendio. Entonces, cuando ya le avisaron, ya estaba la casa como quiera quemada, ya todo se había hecho nada. Entonces ya estamos esperando cualquier ayuda que los lleguen, pero sí lo han llegado bastante ayuda para tener comida, así, colchones, ropa. ¿Y cómo se sienten ustedes ante esta ayuda que han obtenido? Estamos agradecidos porque verdaderamente lo han ayudado, todos los amigos de aquí, el pueblo, de otros lados, han venido a ayudarlo. ¿Los niños cómo están en el momento? Los niños están bien porque parece que no le pasó nada porque ya no estaban aquí, no había nadie aquí en la casa. Y ahí no sé pues cómo que haya sido la quema porque no había nadie absolutamente. ¿Solamente ahora queda continuar para poder reemplazar la casita y también poder ya llegar a un término feliz? Y claro, pues eso es lo que hay que esperar ya hacer y nada más porque incluso qué podemos hacer ya. Bien. Nuevamente entonces, queremos llegar a todos, al corazón de todos y cada uno de ustedes, porque manos que en estos momentos ofrecen, en algún momento también van a recibir. Desde la calle, Julio Andrade, hemos reportado para el día con las buenas noticias. Compañeros, el estudio continúa. Muy bien, gracias Jimber por ese reporte, alcalde. Ahí está la gestión que hizo la subdirección de gestión de riesgo del Gachone, liderada también por usted, para que se llegue con la ayuda humanitaria a esas familias que perdieron todo, pero que el municipio, la prefectura, todas las personas de buen corazón han colaborado para que estas personas que lo han perdido todo tengan una ayuda. Sí, Arturo, realmente nos sentimos con la satisfacción del deber cumplido. Después de evidenciar que una familia, por un percance que no quisiéramos que a nadie le suceda, ha tenido que perder su casa en un siniestro de incendio. Pero lo malo sería no hacer nada por este grupo humano que lo perdió todo. Y hoy día vemos como las instituciones de los diferentes ministerios, desde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, desde el MIDUBI, el Consejo Provincial, y sobre todo el organismo rector, que es el GAT cantonal, tomamos acciones en poder ir a trabajar en beneficio de esta familia que lo perdió todo. En las conversaciones y las evaluaciones que tenemos con un equipo capacitado, sabemos cuántas son las personas que son miembros de esta familia que se han afectado, sabemos que perdieron todo, y frente a estas evaluaciones pues nosotros remitimos los respectivos informes a todas las instituciones y allí está una respuesta. Lo más importante es que con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ya coordinamos con un técnico que va a comenzar la construcción de la vivienda, y nos hemos comprometido desde el municipio de poder dar un terreno donde se va a edificar esta vivienda, que tiene que ir a la aprobación del Consejo, lo sabemos, pero no es un impedimento para tomar una acción decidida y decir aquí vamos a cumplir. Nosotros a través de estos días en la administración hemos tenido la oportunidad de hacer gestiones con los organismos pertinentes. Con el MIDUBI se está haciendo la construcción de 352 viviendas en la San Cayetano, y con esto, con el objetivo de poder servir a la gente que estaba en la ribera del río, que está en los lugares donde hay mucho riesgo, en la gente que estaba sentada en la 9 de octubre y muchos sectores que todavía no han tenido la compensación por lo del terremoto, que perdieron sus viviendas. Hoy día, en el lugar donde se hicieron las viviendas, que las construyó el Club de Leones, nosotros dimos el terreno, dimos la implementación de relleno y de asentamiento. Hoy día se está trabajando agua potable, se está terminando con la implementación de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, y tenemos ahí unos solares que van a ser dados para personas que tengan muchos problemas, sobre todo de discapacidades. Entonces hemos de hacer una selección muy exhaustiva, y hoy día con este requerimiento de la familia que ha perdido todo lo que tenía, estamos en condiciones de poder decir Chone está presente, su alcalde está presente para poder edificar la vivienda de esta familia que tanta falta hoy día le hace. Bien, vamos a la pausa. Ahí está la respuesta del municipio, del alcalde, ante estas eventualidades que pueden ocurrir hoy y siempre en cualquier lugar del mundo. Vamos al corte, enseguida volvemos para hablar de otros temas de interés ciudadano. Esta es la realidad que necesitamos que termine. No permitas líneas clandestinas de agua. No botes agua sucia, contaminada y con escombro a las alcantarillas. El crecimiento de la ciudad y el buen vivir depende de ti, de mí y de todos. ¡Chone! ¡Somos todos! ¡Basta ya! Denuncia a los infractores de estos malos actos ciudadanos. Porque para desarrollar a Chone, necesito de ti. Antes. Ahora, no solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. Aquí es Chone, tierra de mujeres bellas.

parte de la comunidad que no ha estado recibiendo el servicio de alcantarillado sanitario, poderlo hacer de la mejor manera. Y el alcantarillado pluvial, que a través de los años se ha llenado de tierra, de piedra, de palo, y nosotros pues vamos a cambiar esta dinámica para que pueda tener la respuesta y las condiciones ideales para cumplir con las normas del buen vivir. Entonces, en ese sentido, está considerada también esta obra de la prolongación de la calle Emilio Hidalgo, de la calle Chimborazo, y los sectores que le hace falta de servicio. En tanto y en cuanto tenemos que trabajar con la situación y la implementación de la Ciudadela 9 de octubre, donde va a haber un reasentamiento, ya estamos haciendo, después de tener el informe de medio ambiente, tenemos ya realizado el desbroce, y vamos a hacer la desocupación de los materiales de vegetación y la arborización que existía en este sector, porque vamos hacia un relleno y luego poder ir cumpliendo también a través de un crédito del Banco del Estado de carácter no reembolsable, hasta donde tenemos el ofrecimiento para poder cumplir con la obra de infraestructura básica. Entonces, todas estas situaciones que se van sumando de una a una, nosotros nos da el cumplimiento de las obras que tenemos proyectadas. En lo que tiene que ver con la obra del mercado, también se están haciendo las revisiones precontractuales y contractuales para ir cumpliendo con toda la normativa que nos exige el Banco del Estado, y nosotros sabemos que esto tiene su tiempo. Estamos trabajando a buen ritmo y seguro que vamos a también, antes que termine el año, poder comenzar con la implementación de esta obra que tanta falta le hace a Chone. En lo que tiene que ver con los adoquinados, tenemos una proyección de nuevas calles que se van a implementar y que estamos esperando la disponibilidad económica de parte de financiero, ver dónde tenemos que hacer ciertos reajustes y nosotros poder cumplir. En lo que tiene que ver con Puerto Arturo, nosotros hemos conversado con la comunidad y tenemos proyectado hacer 1.5 kilómetros desde Puerto Arturo hacia quien va a la Lady María, para poder cumplir con la Carlos Concha. Hoy día que ya tenemos la implementación del alcantarillado sanitario, del alcantarillado pluvial y la revisión de agua potable que hay que hacerlo, estamos en condiciones hoy día, justamente veíamos que ya se han prendido las bombas y que está en condiciones de funcionar. Entonces, todo eso tenemos que hacer un mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario para que podamos tener las estaciones de bombeo operativas y podamos cumplir con este problema que teníamos desde el Camal, que todas estas aguas fluyen hacia allá del Camal, San José, lo que tiene que ver con Bellavista Alta, Bellavista Baja, y nosotros implementamos la obra que viene desde la Egli María, y entonces se empatan en la estación de bombeo de donde funciona la lavandería municipal, que hace mucho tiempo dejó de funcionar. Entonces, esto nos da ya el paso siguiente para poder implementar los trabajos que tienen que ver con una carpeta asfáltica de 3 pulgadas, que está también contemplada dentro del presupuesto que vamos a hacer. En los estudios que hemos hecho en la calle principal de Puerto Arturo, en las recomendaciones técnicas que tenemos, hemos conversado con la comunidad y también aspiramos de que sea el Comité de Reconstrucción el que asigne los recursos para construir este anillo vial que une desde el puente Otto Arosemena hasta la salida a la vía Colorado. Sabemos que las condiciones y la característica que tiene el suelo hace que se hayan implementado y que podamos seguir las recomendaciones de esos estudios. Entonces, todo esto no es que nosotros decimos ya vamos a iniciar en este mes y que la obra inicie, sino que iniciamos un proceso de pedir la disponibilidad presupuestaria. Esto tiene que ir a hacer una revisión técnica de los estudios y luego ya se llama al concurso para que suba al portal de compras públicas y va llevando su tiempo. Entonces, mucha gente que dice, ¿por qué dejan las obras para invierno? Lastimosamente, nos trazan cronogramas de trabajo en cada cuatrimestre y nosotros tenemos que ir hacia allá. Esta obra no estaba contemplada, entonces hemos tenido que hacerle reformas para nosotros poder implementar, de pronto dejar de intervenir en otros sectores y poder cumplir con esta vía, que una vez que tomemos la decisión también de intervenir la avenida de los Alfaro, esta es una vía que nos va a dar descongestionamiento vial y es un anillo vial de mucha importancia para la ciudad de Chone. Entonces, todas y cada una de las cosas que están planificadas, nosotros vamos a poder ir cumpliendo de a poco. Muy bien. Entonces, es la situación que tenemos. Sabemos que si no cumplimos, también nos sanciona SEMPLAN. Muy bien. Tenemos, doctor, a continuación un resumen de aproximadamente 15 minutos de todo lo que usted hizo durante la semana. de toda la información, de todos los recorridos, de todas las reuniones, de todos los procesos, pero obviamente necesitamos más tiempo para seguir difundiendo. En la parte final, alcalde, su mensaje para los ciudadanos de Chone, para luego dar paso al resumen de noticias que tenemos programado. Bueno, decirles que cada vez que nos invitan a las reuniones, salimos con la esperanza de poder cumplir con los requerimientos. Ayer teníamos una reunión con los compañeros de la Carmelita, la Amazona, donde hay calles que no han sido definidas porque se incrementaron varias ciudades, y lo primero que hacemos es cumplir con esos requerimientos, y de acuerdo a eso vamos haciendo una planificación. Nosotros con mucha responsabilidad decimos que no podemos asumir con compromisos que no los vamos a poder cumplir. No necesitamos que la gente nos esté recordando todos los días lo que tenemos que hacer, ni tampoco que nos juzgue porque no tenemos recursos para hacerlo. Entonces, con mucha verticalidad también cumplimos la planificación de trabajo que tenemos. Decirles que esto se mueve en base a eso, de revisar presupuestos, de tener una planificación y de saber que en este sector pues vamos a implementar obras. Hace un momento decíamos que el mercado va a estar por este sector, el terminal terrestre está en este sector, tenemos el Colegio Amazonas y tenemos los cementerios. Entonces, todos estos sectores hay que darle la regeneración y la estructura vial que se necesita, pero hay que trabajar bajo paso firme. No podemos nosotros decirle sí a todos los requerimientos para que la gente nos aplauda y después nos llame la atención por no cumplimiento. Todo tiene que ver con la planificación. Sí, entonces que guarde la esperanza de que todo llegue en su debido momento, como lo dice uno de los compañeros de los sectores barriales. Antes nosotros fuimos olvidados y ya nos llegó la hora, y así iba a seguir llegando la hora para cada uno de los sectores en estos 20 meses que nos hacen falta de administración. Muy bien, buen fin de semana, doctor. Esta noche en el barrio La Grecia, la inauguración de estos monumentos que embellecen en sí a la zona, y también el próximo día viernes 22 de septiembre se inaugura la obra pública del sistema de agua potable en la parroquia Chibunga. Así que cordialmente todos invitados a las 10 en punto de la mañana, ahí asistirá el alcalde con las demás autoridades para inaugurar. Alcalde, buen fin de semana. Así que nos vamos a La Grecia a almorzar. Gracias, igualmente, sí. De aquí salimos para ir a disfrutar de los platos exquisitos que vamos a degustar en la ciudad de La Grecia, y en la noche pues vamos a estar en la inauguración con toda seguridad. Buen fin de semana, queda el resumen de noticias para que usted lo pueda escuchar, lo pueda ver. Estamos transparentando la información del recorrido que hace el alcalde. De lunes a viernes, aquí está el resumen de unos 15 minutos con la información. Lunes 11 de septiembre. Culminaron los 5 talleres de capacitación que brindó el municipio de Chone a los dirigentes barriales en coordinación con la Cámara Junior en Chone. Para este acto final se contó con la presencia de Stalin Naranjos, presidente de la JCI Ecuador, y Lorena Rodríguez, senadora de la misma, con los temas reuniones efectivas y niveles de liderazgo. Del evento, que fue presidido por el alcalde Dayton Alcíbar, también participaron su esposa Jenny Macías, José Cedeño, presidente de la Federación de Barrios, Miriam Zambrano, presidenta de la JCI Chone, y cada uno de los facilitadores. En el acto de clausura se otorgó un diploma a cada asistente del seminario. El agradecimiento se vio reflejado en cada uno de los dirigentes que demostraron en sus intervenciones la responsabilidad del GAD municipal con la dirigencia barrial. Aprovechar de estas capacitaciones para nosotros es sinónimo de que cada día están más empoderados ustedes de lo que es la actividad en lo que el barrio les ha dado a ustedes como responsabilidad. Que ha sido un éxito, y usted sabe que nunca se termina por aprender, y estas capacitaciones como dirigente a nosotros nos sirve de bastante, porque llegamos a darle también capacitaciones a los socios de nuestra comunidad. Realmente es gratificante para los organizadores, para JCI Chone, ser los promotores de este proyecto que está impulsando el gobierno autónomo del Cantón Chone por medio de su alcalde, el doctor Dayton Alcíbar, y del apoyo incondicional de su esposa, la señora Jenny Macías. Funcionarios de diferentes áreas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone recibieron una capacitación de servicio al cliente, acto que se desarrolló en la sala de sesiones Andrés Delgado Copiano. Robert Casanova, director de Talento Humano del GAD Municipal, manifestó que esta capacitación, que tuvo como temática servicio al cliente y que fue dictada por el capacitador Ángel Contreras Zambrano, se desarrolló gracias a un convenio con la Cámara Junior Capítulo Chone. Nos faltan algunos eventos sobre liderazgo, procedimiento parlamentario y también lo que tiene relación a motivación, dos eventos más. La programación es para todo el año, o sea, para el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso. El municipio de Choni y la Dirección de Desarrollo Económico, conjuntamente con la Cámara Junior Internacional, brindó una capacitación de motivación, liderazgo, trabajo en equipo y solidaridad a los dirigentes de las organizaciones agroproductivas de diferentes sectores rurales. El acto se desarrolló en el Salón de Eventos Las Marías de la calle Las Mercedes. Johnny Cedeño, director de Desarrollo Económico, destacó que el alcalde Dayton Alcíbar está brindando todo el apoyo para capacitar a los hombres y mujeres del agro en diferentes temas que les lleva a la formación y contribución de sus actividades agroproductivas. El concejal Wellington Mendoza asistió en representación del primer personero municipal, donde destacó el interés y dedicación de los dirigentes y ratificó el compromiso de seguir trabajando en beneficio de ellos. Están llevando a cabo muchos logros para el bien de nuestros hermanos campesinos, ya que trabajen organizadamente para el bien y el desarrollo de Choni. Una capacitación de liderazgo, motivación y trabajo en equipo a las organizaciones presentes, con el propósito de siempre buscar la excelencia, ser mejor, excederse un poco más en dar más en cada una de las actividades que hacen las diferentes asociaciones agroproductivas. Martes 12 de septiembre. El municipio de Choni, a través de la Dirección de Obras Públicas, inició la apertura de calles en la Ciudadela Esmeraldas, sector que se encuentra ubicado con dirección a la parroquia Boyacá. Mariana Buenaventura, directora de Obras Públicas del GAD Municipal, manifestó que esta acción se cumple con base a la planificación de atención de pedidos que se presentan en diferentes sectores del cantón, para de esta manera dar cumplimiento a lo solicitado por la ciudadanía. La presidenta de la Ciudadela Esmeraldas, Isabel Zambrano, expresó el agradecimiento al alcalde Dayton Alcíbar por brindar atención a este requerimiento de la comunidad. Muy agradecida al señor alcalde porque siempre ha estado pendiente de este sector y de los demás. Y muy, muy bonito para las calles transversales porque viven las personas y hay muchas malezas. La abertura de calle y para la limpieza de que vamos a hacer el parque y la casa comunal. Se donó 4 monumentos al barrio La Grecia para mejorar el ornato del malecón 5 de mayo de este sector. Los monumentos representan la leyenda del colibrí, ubicado en un árbol de naranja, la comadrona, una iguana y un caballo que representa el medio de transporte del campesino chonense y manabita. Esta adecuación la realiza el gobierno municipal de Choni a través de la Subdirección de Patrimonio Cultural. La finalidad de fortalecer la cultura y leyendas en las presentes y futuras generaciones. Pascual Ceballos, presidente de la Ciudadela La Grecia, destacó el apoyo del alcalde Dayton Alcíbar y la municipalidad en este tipo de acciones que fortalecen la cultura. Sí, hasta el momento se ha logrado construir lo que nosotros habíamos pedido y gracias al señor alcalde que aceptó nuestro proyecto. Sí, no solamente yo, todos los que somos de Grecia estamos complacidos porque el alcalde ha cumplido y bien por él, porque lo que estamos haciendo no es para nuestros barrios, como decían los compañeros, es para todo lo que hacen los choneros. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí presentaron al alcalde Dayton Alcíbar varias propuestas urbanas arquitectónicas de la ciudad de Choni. Como parte de un convenio entre ambas instituciones, los proyectos urbanos expuestos por los estudiantes en las maquetas arquitectónicas fueron las siguientes: Mirador Museo en el Cerro Guayas, Centro de Emprendimiento para Asociaciones, Museo de la Ciudad, Biblioteca Interactiva, Nuevo Hospital de Lies, Nuevo Terminal Terrestre, Polideportivo y el Centro de Interpretación de Flora y Fauna. Miércoles 13 de septiembre. Con la presencia del alcalde Dayton Alcíbar y los técnicos de la Dirección de Tránsito, Transporte, Seguridad Vial y Terminal Terrestre, se realizó en la sala de sesiones Andrés Delgado Copiano del GAD Municipal una reunión de trabajo con los delegados de GAD municipales de los cantones Tosagua, San Vicente y Bolívar. La misma tiene como objetivo socializar la propuesta de convenios para uso del Centro de Revisión Técnica Vehicular del Cantón, el mismo que está en construcción y que operará desde el 2018. Se prevé que Choni, debido a ser el primer cantón en tener un centro de revisión apegado a las normativas de la Agencia Nacional de Tránsito, acoja a estos cantones en lo que respecta a la revisión técnica vehicular. Entonces, dentro del documento que nosotros hacíamos expresar es que si no se nos alarga el plazo de las instalaciones acá, podríamos tener este tipo de conversatorio efectivamente con los compañeros alcaldes, con los compañeros directores de tránsito y con la parte jurídica, de ver de qué manera se puede cumplir con este requerimiento y que lo pudiéramos buscar alguna mecánica de poder poner a disposición nuestras instalaciones. Se suma a una de las alternativas pues que se están buscando justamente para que cada municipio que tiene la obligatoriedad en este momento de instalar estos centros de revisión técnica vehicular, pues se lo haga, ¿no? Ya conocemos que una de las alternativas es el mancomunamiento de municipios o un consorcio, puede ser concesionado también a la empresa privada o asumirlo directamente. Entonces, esto se suma a una de las posibilidades que tenemos como municipios de esta problemática, pues que se nos está por venir en los próximos días y meses. Para mí es una iniciativa excelente que ha tenido el señor alcalde del Cantón Chones de encabezar esta idea que va en beneficio de la colectividad que tiene más que todo sus vehículos, ya que eso abarataría costo operativo y todo lo demás que conlleva implementación de equipo y equipamiento en todo nivel, lo que es la matriculación vehicular. El municipio de Chone, a través de la Dirección de Servicios Comunitarios, trabaja en la preparación de un congreso de jóvenes con el tema Soy Joven, el mismo que se realizará el sábado 21 de octubre en la ULEAM Chone. En la actualidad ya se trabaja en los preparativos de esta actividad. Funcionarios del GAD municipal iniciaron la socialización por las unidades educativas del cantón. Osvaldo Acosta, principal de esta dirección municipal, manifestó que la idea de la actual administración que preside el alcalde Dayton Alcíbar es involucrar a los jóvenes en temas que le favorezcan a ellos frente a la sociedad y a la vez receptar sus propuestas en este congreso juvenil. Esta alcaldía, esta administración cree en los jóvenes y estamos seguros de que pueden dar muchísimo más. Entonces, aparte de las conferencias que se van a dictar de alto nivel en este congreso, vamos también a hacer un trabajo en equipo en el cual vamos a receptar las propuestas de los jóvenes para luego convertirlas en un proyecto viable a corto y mediano plazo que serán ejecutados a nivel cantón y que, insisto, serán ejecutados por propuesta de nuestros jóvenes de Chon. Socio Grecia es la campaña de marketing que ha iniciado el equipo de Chone, institución deportiva que ya clasificó la hexagonal nacional rumbo a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Queremos nuevamente que este año, el 2018, Chone tenga nuevamente un digno representante Serie B, el fútbol ecuatoriano. La campaña fue presentada ante la prensa en la alcaldía de Chone. Según su presidente, Jorge Luis Zambrano, la idea nace de liderar un proceso que cada día tiene más aciertos y más aceptación en la comunidad. Decidimos emprender esta campaña en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de la gente, del pueblo, de la gente que quiere a Grecia. Siempre hemos tenido esa respuesta positiva y este va a ser un aporte importante para el equipo de Grecia, que sabemos que hoy día vuelve por esos senderos derroteros del triunfo y vamos a estar ahí ligados a saber que vamos a conseguir estos grandes objetivos. Para ser socio de Grecia es fácil, solo cancelarás $10 por inscripción y habrá dos mensualidades dependiendo de la economía que manejes. Apoya al equipo de todos. Con los $10 mensuales tú tienes acceso a una entrada cuando juega el equipo de local. Y cuando aportas los $20, tienes acceso a dos entradas cuando juega el equipo de local. Se realizó una reunión de trabajo con la finalidad de ayudar en la capacitación a productores de Chone en el control de calidad para expendio de productos cárnicos, mariscos y lácteos, con la finalidad de proveer de víveres aptos para el consumo de la ciudadanía. Estos temas fueron tratados con el Distrito de Salud, Universidad Técnica de Manabí, Comisaría, Policía Nacional y Dirección de Desarrollo Económico del GAD Municipal del Cantón Chone. Esto es parte de un plan de capacitación y sensibilización a comerciantes para el correcto manejo de alimentos en la ciudad. Jueves 14 de septiembre. El municipio de Chone, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, conjuntamente con funcionarios del Ministerio de Industrias y Productividad y la Superintendencia de Control de Mercado, mantuvieron una reunión de socialización con la finalidad de trabajar mancomunadamente con el GAD municipal para emprender una actividad de cobertura cantonal que promueva la apertura de mercados entre emprendedores de productos y servicios regularizados como mini markets y tiendas, que presentan un alto porcentaje de la demanda de comercialización a través de citas de negocios